chaparro y decente. Se pone traje, corbata y sombrero. Usa zapatos con suelas de acero para bailar con su novia chiquita la nueva cumbia, guarachi y bolero. Ay, muñequito, muñequito de mi vida, así le dice su novia querida. No te aborreces, ni me beses, ni me abraces, que todo tiene su límite en la vida. Ay, muñequito, muñequito de mi vida, así le dice su novia querida. No te aborreces, ni me beses, ni me abraces, que todo tiene su límite en la vida. ¡Échale, muñeco! ¡Ese muñeco! ¡Arriba! Miren cómo anda el muñeco bailando. Miren cómo anda el muñeco gozando. El muñequito le dice la gente a un pobre joven chaparro y decente. Se pone traje, corbata y sombrero. Usa zapatos con suela de acero para bailar con su novia chiquita la nueva cumbia, guaracho y bolero. Ay, muñequito, muñequito de mi vida, así le dice su novia querida. No te aborreces, ni me beses, ni me abraces, que todo tiene su límite en la vida. Ay, muñequito, muñequito de mi vida, así le dice su novia querida. No te aborraces, ni me beses, ni me abraces,